Bueno, lo que necesitamos de todo el valle es que nos apoyen. Es un problema de toda la provincia, esto de la ley de bosques y el desmonte. Una parte la hacemos acá entre Yacanto y San Javier, pero estamos también pidiendo que se unan a nuestro grupo, que nos apoyen. Necesitaríamos firmas. Formamos un grupo en WhatsApp. Mi teléfono es 3541 de Carlos Paz 620-662. Soy Victoria. Me escriben y yo los incorporo al grupo. Entre el miércoles y el jueves estaríamos en tribunales y necesitaríamos hacer la movilización. Necesitamos el apoyo de ustedes. Y el viernes, en la audiencia, los que quieran participar se pueden anotar hasta el primero, creo que es a las 11 de la mañana, vía mail. Toda esa información la podemos poner, reiterar, de ponerla en nuestro grupo de WhatsApp, que se llama Recupero Monte Nativo. Y nada, gracias por escucharnos.